ya estamos aquí otra vez, mis queridos revisteros y revisteras. Con el gusto de siempre los saludamos y esperamos que pues que estén con nosotros después de esta ausencia involuntaria de varios días, media semana. Todavía no al 100%, pero miren, si nos esperamos estar al 100, pues nos podemos esperar sentados, como dice el dicho. Así que mejor hay, yo creo que todavía esta semana algún rescoldo de problemas, pero ya en vías de una clara mejoría. Bueno, pues por lo pronto son las 8 de la mañana con 5 minutos. Qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta cita cotidiana de este ejercicio radiofónico universitario que no es solo para universitarios y que se llama La Revista. Bueno, pues la responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo del señor Juan Guillermo Romero Sea. Hoy todavía es uno de los días festivos de los muchos que tiene el mes de mayo, por eso no está aquí Chuchín, ni las compañeras secretarias. Pero bueno, está Juan Guillermo, con quien siempre me da mucho gusto trabajar aquí en los controles técnicos. Juan Gui, buenos días. Lupita Páez, como siempre, enredada en la red, y Carlos Romano, con el gusto de estar aquí al frente de estos micrófonos. Desde luego Ernesto Colinot, que es el coordinador de radio a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana. En este caso, el personal que labora los días festivos, los días de los fines de semana. Bueno, pues aquí están con nosotros. Y hoy vamos a tener el Café de los Prodigios, que no pasamos el miércoles pasado, para que estén pendientes a las 9 de la mañana. Vamos a estar reciclando algunas de las cápsulas de Cine Radio que ya salieron del aire en la programación general. Las vamos a traer acá para la revista. Y hoy Enrique Salmerón no estará con nosotros por compromisos de trabajo. Es por eso que vamos a pasar el Café de los Prodigios. Bueno, pues entonces estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. No tenemos compañeras secretarias, pero no falta un compañero que sea tan amable de contestar alguna llamada telefónica que quieran hacer al 818-0923. Son las 8:08 y saludo con mucho gusto a Fernando González, tuitero revistero. ¿Qué hubo, Lefer? Dice, buenos días, buenos días revisteros, ¿cómo sigue la voz de radio? La de radio no sé, a mí ahí va. No, la voz no está tan mal, el problema, digo, podía estar peor. El problema es la tos que da cuando entra aire, es cuando viene la tosecilla, que seguramente, y esta carraspera, pero hay poco a poco, nos hemos metido cuanta terapia, fíjate. Y además cosas espantosas que saben horrible. Hay una cosa que nos dieron en la feria de Coatepec, efectiva, pero híjole. Hagan de cuenta pentaclorofenol, ese que se usa para la polilla, haz de cuenta que eso es. Entonces nomás lo huele y dices, no me voy a tomar esto. Si no, pues tómatelo. Bueno, está peor que el aceite del ajolote que tomaba Raúl Arias. Con eso les digo todo. Si aguantas una, puedes aguantar dos. Y pues es que ya está en una disposición de decir, bueno, lo que sea, ¿no? Venga, lo que sea. Bueno. Muchas gracias a... Me dicen que mejor un tequila. Fíjate que eso me faltó. Por ahí hubiera empezado, ¿verdad? Ay, no, así te digo. Miren, esta es la cosa. A lo mejor está psicológico. Llego aquí a la cabina y empiezo. Muchísimas gracias a todos los amigos en las redes que tuvieron a bien pues mandar un mensaje pues de aliento, ¿no? De ánimo por la circunstancia que por la que pasamos, que no fue una cosa del otro mundo. A mí me duele más, es decir, mi preocupación no era mi molestia, sino mi preocupación es la molestia que generó en el auditorio por estar... Ya digo, pues no puede ser, ¿no? Por eso suspendimos esos días. Pero resulta que llega el lunes y otra vez lo mismo, pues bueno. Pero muchas gracias a algunos de estos mensajes muy padres, muy muy gratificantes. El polvo de la alfombra, pero es que me pudo pasar un año y no había problema. Sí, es cierto, aquí hay la cándida esta, ¿cómo se llama? Un honguillo. No, váyate a saber. Mire, aquí estamos. Como quiera, aquí estamos. Tantas cosas que han pasado, ¿verdad? Bueno, ya agradecí a todos los revisteros y revisteras que amablemente nos mandaron algunos mensajes muy, muy padres. Y ya hasta presidente nuevo hay en Francia. ¿Qué caso ese, eh? ¿Qué caso de ese hombre? Es toda una historia de película, porque pues ya todo el mundo sabe, ¿no? Que se enamoró de su maestra cuando era joven. No sé cuántos años le lleva a ella, como 25. Para que vean que no hay edades, ¿eh? ¿Cuánto? 24. No hay edades para el amor. Y además el tesón, fíjate, ya, nada más por eso yo digo, votaría por él, fíjate. Él se propuso conquistarla y lo hizo. Y pues ella feliz, ¿no? Seguramente, ahora ya es la primera dama. Entonces, como dice un artículo, ahora todos somos franceses y todo lo... Sí, porque se ponen de ejemplo, es un presidente culto, cosa que no es frecuente encontrar, no solamente, ya no les digo, en México, en el mundo. Imagínense Trump, por ejemplo. Pero es un presidente culto, es filósofo, tiene varios estudios, ensayos, investigación. El hombre es un tipazo. Es lee bastante. Tiene incluso ensayos de literatura. Y entonces la pregunta es, ¿podrá? ¿Podrá con la cuestión de la política? Porque es deseable que un presidente, que un estadista, que un político lea, que tenga cultura, ¿no? Uno confiaría más. Pero la verdad es que a la hora de los cocolazos, ya cuando están ahí en la política, en la realpolitik, pues se necesita algo más, desde luego, que tener cultura y que tener sensibilidad y que tener gusto por la literatura, ¿no? Pero el chiste es que todo el mundo está feliz con este hombre y qué bueno que no ganó la señora esta de ultraderecha. Estaba leyendo a Fernanda de la Torre, Neteando con Fernanda, se llama su... una página que tiene ahí en Milenio. Dice, nuestro ánimo cambia dependiendo de los sucesos que nos rodean. Un simple mensaje de texto en el celular puede ponernos de buenas o muy de malas. A nosotros nos puso de buenas, desde luego, todos los mensajes que nos enviaron en estos días. Este mensaje, además... se contagia o se comparte, ¿no? No somos ermitaños y por ello también existe un estado de ánimo colectivo. Hay sucesos que nos afectan de forma colectiva, escala local o global, que nos hacen solidarizarnos con habitantes de otras comunidades o países cuando sufren un atentado, enfrentan una desgracia natural, etcétera. Si tuviera que pensar un estado de ánimo para México, diría que hace un tiempo prevalece el hartazgo, el enojo hacia la corrupción de los políticos, ¿no? Siempre ha sido, pero ahora yo creo que más que nunca, ¿no? Diría también que el enojo está plenamente justificado. Por ejemplo, es imposible no indignarse al saber de las barbaridades que han cometido ciertos gobernadores, dejando a sus estados en la ruina, ergo Veracruz. Este hartazgo ha movilizado a la sociedad civil. Sus esfuerzos son alentadores y en respuesta el propio gobierno promulgó el Sistema Nacional Anticorrupción. Mientras que todos los días nos enteramos de la corrupción de funcionarios, hay otra cara de la corrupción de la sociedad de la que no hablamos, es decir, la que sucede de manera individual con personas que nada tienen que ver con el gobierno. Son ciudadanos que evitan cumplir la ley, como sucede en el caso de la piratería o el pago de impuestos. Para muchos comprar piratería pues es válido y lo justifican de mil maneras, que es muy barato y es muy fácil. En el caso de los impuestos, pues lo vemos con las facturas, ¿no? En muchas ocasiones pedir factura es complicadísimo. En la mayoría de las composturas, si pides factura, tienes que pagar el IVA sobre el precio que te habían dicho, ya que rara vez está incluido. Y aún así, hay que perseguir al proveedor para que envíe la factura. Y bueno, parecería que estamos haciendo un favor y no una obligación. Como si no pagar impuestos fuera un acierto en vez de un delito. Desde luego que los recientes casos de corrupción con gobernadores no son precisamente un aliciente para cumplir con nuestras obligaciones fiscales, pero, aunque molesten y enfurezcan el enojo, no nos exime de cumplir con nuestra parte. Es parte de lo que dice Fernanda de la Torre en el periódico Milenio. Dice, robar poquito es robar. Como aquel alcalde que decía, ¿usted ha robado? Sí, pero poquito, poquito nada más. Y ese es el otro elemento, ¿no?, que ya encontramos cada vez de manera más frecuente, que es el cinismo. El cinismo de los políticos, y además hacen como una apología del asunto, ¿no? Como que se sienten, ¿cuál sería la palabra? Sienten que es chistoso, sienten que es válido, ¿no?, reconocer algo, ¿no?, que es como valiente, que decir, ah, ya, muy a la mexicana. Pero bueno, pues así las cosas. Oigan, hoy es Día del Maestro y es día, como siempre, pues de reflexionar. Primero de mandar un saludo, una felicitación a queridos y queridas maestras y maestros, los que les gusta su trabajo, ¿no?, los que se entregan, los que tienen esta especie de apostolado, ¿no?, de algo tan importante como es la educación en México, de lo cual siempre estamos hablando, de cualquier tema que estemos hablando, siempre aterrizamos en la educación, en la falta de educación, los problemas educativos. Ahora con la reforma, pues tan polémica, ¿no?, pues uno tiene la esperanza de que lo que vimos en papel, porque sí vimos algunas cosas en papel, decía, bueno, está bien, ¿no?, todo está bien, hay que articular esto a ver cómo, ¿no? No sé si ya en esta generación se pudiera, porque es que para echar a andar un programa educativo, pues, como independientemente de todos los bemoles que pueda tener, se necesitan maestros preparados también, ¿no?, para implementarlo. Sino cómo. Entonces yo supongo que los normalistas que van a beneficiarse, y esto lo entrecomillo, pero lo pongo como una esperanza, con el nuevo sistema educativo, con lo que pueda tener bueno, ¿sí?, entonces se verán resultados en próximas generaciones, supongo yo, de maestros, ¿no? No digo que en esta generación no los haya. Hay, claro que hay maestros muy buenos, muy buenos. Hay de todo. Pero es un día de reflexión y de recordar a nuestros propios maestros, ¿no? Que todos, algunos tuvieron la suerte de tener muy buenos maestros que marcaron su derrotero futuro, que despertaron vocaciones, que se recuerdan con mucho cariño. Todo mundo tiene por lo menos uno o dos maestros de la primaria, secundaria, lo que sea, que recuerda uno con mucho gusto. llenos de anécdotas, ¿no? O sea, sobre yo me acuerdo en primero de secundaria había un patio y entonces uno de los temblores muy fuertes que hubo en la Ciudad de México, pues todo el mundo salió corriendo, para empezar la maestra que estaba al frente de la clase, empezó el temblor y dice, no se muevan muchachos, no, y ¿sabes? Fue la primera que salió corriendo con todo y su bolsa. Salimos todos al patio y el director que no me acuerdo cómo se llamaba, pero de los apodos siempre nos acordamos, ¿no? El pilón, me acuerdo que le decía el pilón, porque pues todos los maestros tenían su apodo, ¿no? Entonces el famoso pilón, que era el director de la escuela y era el que nos daba geografía, en pleno temblor nos dice, vengan, ya viene el patio, una grieta que se abría y se cerraba, y ahí nos dio la clase de geografía. Estas son las placas tectónicas y no sé qué, y por eso se hace así, por eso el movimiento oscilatorio, y nos dio una clase bien padre, y se nos olvidó realmente que estaba pasando ahí, que estábamos en un temblor, ¿no? Son de ese tipo de anécdotas que tiene uno. Sobre todo quienes nos acordamos, todavía vivimos la época de los borradorazos y de los golpes y de los reglazos y todo esto. Aquí Juan Guillermo era cliente de todos los maestros, ¿verdad? Me imagino que fuiste cliente todo el tiempo. Sí, la jalada de patilla. Esa sí me tocó a mí en cuarto año. No, es diciendo, ay, no, pero mi maestro, te levantaba, te tenías que levantar. Ay, maestro. Pero fíjate que luego de esos maestros guarda uno un especial cariño. De esos que te aporreaban y te regleaban y todo eso, no tienes recuerdo. Es que así era. Digo, no es que deba ser así, desde luego, pues eso ya se radicó hace mucho tiempo, pero así era el asunto, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? La letra con sangre entra, algo así. Bueno. Felicidades a todos los maestros, maestras y maestros del SEDAI. Especialmente a la maestra Patti, que además hoy es su cumpleaños. A todos los maestros, desde luego, de la Universidad Veracruzana. Lupita Páez, misma colaboradora de aquí, es maestra. Así que un abrazo y una felicitación para todos. Y vamos con un primer espacio musical que le vamos a pedir aquí a Juan Guillermo cuando son las 8 de la mañana con 23 minutos y se trata de un fragmento de un concierto de Vivaldi. Thank you. La revista. Continuamos. Héctor Campos, muchas gracias por tus palabras. Nos está escuchando allá en el puerto de Veracruz, Héctorín, qué rico. Ya vendrá la próxima semana. No, perdón, esta semana, el viernes. Son las 8:27, 8:27. Muchas gracias a Jorge Machado, que siempre retuitea lo que sale de aquí en la emisión radiofónica de la revista. Toño Quinto, ¿cómo estás, Toño? Dice, buenos días, Romano, qué bueno ya tenerte de vuelta y con buena voz. Espero que también buena salud. Ahí vamos, poco a poco. Es que ya las enfermedades también, ya a determinada edad, ya no se van tan rápido. Yo me acuerdo que antes, a mis 25 añitos, no, hombre, pues eso no era nada. Pero ya compartiendo información con otras personas más o menos de edad, dices tú, no, ahora se tardan el triple en irse, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Y qué? Dice Martín Bonfil. Se llama su entrega Cáncer, Toronjas y Química. Leyendo el título de este texto, usted podría pensar que voy a decir que comer toronjas puede causar cáncer. No, nada más falso. Más bien, voy a tratar de contarle una historia interesante. Seguramente usted ha oído frases que afirman que todo lo químico es malo, ¿no? No, tiene mucha química, es dañino, tóxico, venenoso, causa cáncer. Contrariamente, todo aquello que es natural, ¿no? Lo orgánico, que está muy de moda y todo esto, se considera automáticamente sano, beneficioso, etcétera, curativo, o al menos que no hace daño. De ahí modas como el consumir alimentos orgánicos, les decía yo, porque no contienen sustancias químicas, SIC, y satanizar los productos de la industria química y farmacéutica. La idea de que todo lo químico es malo se llama quimiofobia, y es un prejuicio muy, muy relacionado con otro equivalente, el de que todo lo artificial es dañino, mientras que lo natural es sano. Para ver lo falso de esta otra idea, basta recordar que muchos venenos y toxinas provienen de plantas, animales, hongos o bacterias. Quienes satanizan lo químico, lo artificial, tienden a pensar también que la naturaleza es sabia y jamás hace nada que no pueda dañar a los seres vivos. Nada que pueda dañarlos. Por eso, les puede sorprender enterarse de que una de las sustancias más conocidas por causar cáncer o carcinógeno, llamada benzopireno, producida al quemar compuestos orgánicos y presente en el hollín y el humo de tabaco, pero también en las carnes al carbón, en realidad es un precarcinógeno. Solo se vuelve carcinogénica, o sea que ya causa el cáncer, cuando es transformada por un grupo de enzimas dentro de nuestras células, conocidas como citocromos. Es un derivado que puede causar cáncer, el P450. ¿Por qué el cuerpo humano contendría una enzima que transforma una sustancia más o menos inocua en un carcinógeno? ¿Por qué? Bueno, la razón es que esta transformación es un primer paso llamado bioactivación para poder eliminarla eficientemente. Puede sonar complicado, pero hay que recordar que cada célula de nuestro cuerpo es un sistema químico increíblemente complejo, formado por millones de distintas moléculas y de intrincadas cadenas de reacciones químicas. Nosotros mismos, nuestros cuerpos, no somos más que sistemas químicos. Las enzimas de la gran familia de los citocromos P450 participan en muchas reacciones vitales para el organismo. es natural que algunas de ellas tengan consecuencias indeseadas, pero inevitables. Ahorita me vino a la mente el ejemplo de los carbohidratos, ¿no? Que a partir de estas afecciones, me dijeron, no, hay que bajarle a los carbohidratos, nada de harina, nada de pan, nada de nada, de nada. Pero los carbohidratos sirven para el cerebro. Entonces hay que saber qué tipo de carbohidrato. Y no puede uno decir, no, es que todos los carbohidratos son muy malos, ¿no? Bueno, y las toronjas, que tienen que ver aquí, pues resulta que algo tan natural e inofensivo como el jugo y la pulpa de toronja contienen varios compuestos, entre los que se hallan la narigenina y la bergamotina, que pueden interferir con la actividad de los citocromos P450. Y como estas enzimas son muy importantes para activar o eliminar muchos de los medicamentos que se usan para tratar diversas enfermedades, perdónenme, discúlpenme, incluyendo cáncer o infección del VIH, el consumo de toronja puede interferir peligrosamente con el tratamiento, fíjate, causando que sea ineficaz o, por el contrario, favoreciendo una posible sobredosis. Si uno está bajo cualquier tratamiento farmacológico, es mejor evitar la toronja. ¿Cuál es la moraleja? Que ni la naturaleza es sabia, ni lo químico es malo, ni las cosas se pueden reducir a simplonas frases de autosuperación. Que la vida misma es un proceso químico, que es importante saber química, tener médicos, farmacólogos que la dominen para poder vivir saludablemente. No hay recetas fáciles, se necesita ciencia. Pero lo que sí es un hecho, ya, es de que uno siente que efectivamente todo lo orgánico no te hace daño, que te hace bien, y hay mucha gente que lo está comprobando. Y no es una moda, es una como necesidad que tiene uno después de probar las cosas que hay, por ejemplo, en los mercados orgánicos de aquí de la región. Ya no tan fácil, te compras un pan, por ejemplo, de la panadería del súper, ¿no? Sabe horrible. O sea, no hay punto de comparación en la manera en que está preparado, en el sabor, en fin, una serie de cuestiones que dices tú, no, pues lo orgánico es la onda, ¿no? Bueno, pues estamos en el Día del Maestro, y si ustedes quieren compartir alguna anécdota de algún maestro que los haya marcado, que les haya significado algo importante, ¿no? Que después se convirtió a lo mejor en su vocación o en alguna afición, por ejemplo, por la lectura, no sé si haya tenido alguien algún. Eso es más difícil, ¿no? Porque en las escuelas la asignatura que tenía que ver con la lectura generalmente era, híjole, porque nos hacían leer pues nada más por leer. Entonces no era muy agradable, salvo para los que ya tenían, ¿no?, el gusto por la lectura. Pero decir que en la escuela han fomentado de manera eficaz o eficiente, ¿no?, la lectura, pues no es cierto, ¿no? Porque pues hay que partir de la base de que los maestros tendrían que leer, tendrían que tener además el cariño por la lectura, para entonces, con estos argumentos, pues tratar de que los alumnos sintieran lo mismo, compartieran, ¿no?, el gusto por. Pero en fin, de todos modos, en las escuelas las asignaturas que tienen que ver con el arte, con la estética, no siempre han sido los mejores, ¿eh? Y sin embargo ha habido maestros que, por ejemplo, maestros de música, maestros de dibujo, que a partir, digamos, del contacto, digamos, con las artes plásticas, de ahí quien tenía las habilidades para continuar haciéndolo, pues ahorita a eso se dedicaron, ¿no? Esta cuestión de las vocaciones es también interesante. No sé si es el azar nada más el que interviene para, de repente, como un detonador de algo que estaba ahí latente, y que de repente te das cuenta de que lo que quieres hacer en la vida es tal cosa, ¿no? ¿Los maestros influyen en eso, sí o no? ¿Han tenido ustedes algunos maestros que hayan influido en eso?

Durante aquellos vergonzosos años en Hollywood circulaba una lista negra. Quien formara parte de ella no encontraría trabajo en toda la ciudad. Aunque eso sí, hubo quien sobrevivió haciéndose pasar por otros. El guionista Dalton Trumbo, por ejemplo, firmó bajo seudónimo guiones como el de Vacaciones en Roma en el 53 o Espartaco mismo en 1960. La Casa de Brujas, tal y como se ha conocido aquel proceso inquisitorial, solo puede ser entendida en el contexto de la posguerra. El Partido Republicano había llegado al poder. Se vivían los albores de la Guerra Fría y se temía que la URSS tratara de infiltrarse ideológicamente a través de los grupúsculos comunistas. La agitación en Hollywood comenzó en 1947. Aquel año, buscando no tanto izquierdistas como publicidad, el Comité de Actividades Antinorteamericanas, dirigido por el senador Joseph McCarthy, por eso se habla del macartismo, citó a declarar en Washington a 41 profesionales del cine, productores como Meyer, como Walt Disney, como Jack Warner, declararon sin problemas, en calidad de testigos amistosos, digamos. Pero 10 de los convocados, los 10 de Hollywood, guionistas en su mayoría, se negaron a colaborar. Se sentían en principio apoyados por sus compañeros. De hecho, un grupo de estrellas de tendencia liberal, en el que figuraban Lawrence Bacall y su marido Humphrey Bogart, voló a Washington para acudir a las sesiones. Pero según cuenta el director John Huston, que también estuvo ahí, la actitud de estos 10 fue altanera y durante el proceso la opinión pública se fue deslizando paulatinamente hacia un anticomunismo visceral. Como llegados a este punto, la imagen de aquellos 10 malos americanos vinculados a Hollywood podía perjudicar a la taquilla, pues los grandes productores reunidos en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York acordaron rescindir sus contratos. Por si eso no bastara, los 10 de Hollywood fueron condenados por desacato a un año de cárcel y a multa de $1,000. Poco más tarde, a principios de los 50, nacieron las listas negras. Por hoy es todo, pero esta historia continuará. Esto fue Cine Radio. Investigación, Juan Zavala y Helio Castro. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Román. Bueno, pues para todos los revisteros y revisteras que nos habían manifestado su interés porque estas cápsulas de Cine Radio continuarán al aire, dado que como estamos haciendo ahora los bocadillos literarios, estas ocuparon o están ocupando los espacios que tenía Cine Radio anteriormente, que ya fueron como 2-3 meses de programación, como 3, ¿no? Entonces los vamos a reciclar aquí en la revista, ¿no? Para que nadie se quede sin escucharlos. Bueno, pues mira, Toño Quinto nos habla de un maestro que tuvo Teodoro Sánchez y las frases que uno se acuerda de estos maestros, ¿no? Decían, joven, joven, joven. Así decía Teodoro Sánchez. ¿Cómo le decían a Teodoro? Pues el joven. Dice, mira, te diré que Teodoro Sánchez fue el maestro que me enseñó el oficio del cual he vivido. Y le estoy eternamente agradecido. Era... Qué bien, ¿no? Qué padre. Qué satisfacción para el beneficiado y además para el que lo propició, para el maestro, ¿no? O sea, que tú te encuentres como maestro a alguien y que te diga, maestro, gracias a usted esto y lo otro. Y me digo, oye, qué padre. había otras frases, por ejemplo, de maestros que había uno que decía, ensíllese, le decían el vikingo. O por antonomasia, le decían urco. David Rodríguez dice, primero, gracias a Dios que estás nuevamente frente al micrófono. Y segundo, felicidades hoy por el Día del Maestro. No somos estrictamente maestros, cumplimos una función más de difusión, ¿no? De difusión cultural. Adolfo Pérez, hola Carlos y amigos revisteros, saludos a Mercedes Galindo, excelente catedrática con la que descubrí a Juan Rulfo. Oye, fíjate nada más qué legado, una maestra que te haya hecho descubrir y que te guste, porque Juan Rulfo lo leías de obligatorio, ¿no? Pero si no te daban un contexto, si no te decían lo que era Juan Rulfo realmente, lo que representaba en la literatura, pues igual y te aburrías, ¿no? Muy bien, Adolfo, allá en el puerto de Veracruz. Bueno, y a propósito de Juan Rulfo, que ahorita en estos bocadillos literarios que están programando a las 11:30 de la mañana y luego en la tarde a las 5:30, ya no me acuerdo. Estamos justamente ahorita en el centenario de su nacimiento y entonces por eso se está hablando mucho de Juan Rulfo. Elena Poniatowska dice, si un lector atento revisa el trato que Juan Rulfo le da a las mujeres en El Llano en Llamas y en Pedro Páramo, fuera de la prodigiosa y trágica historia de amor entre Susana San Juan y Pedro Páramo, Rulfo se refiere a ellas como viejas carambas, viejas infelices, viejas de los mil Judas, viejas hijas del demonio, floripondios engarruñados, viejas indinas, viejas feas, como pasmadas de burro. No las trata bien a sus personajes femeninos. Viejas todas caídas en los 50 y otros calificativos. En Anacleto Morones, antes de acostarse con la pancha, Lucas Lucatero le pide que se corte esos pelos que tiene en los bigotes y hasta le ofrece traerle tijeras. Entonces Pancha le responde, «Ah, ¿cómo te burlas de mí, Lucas Lucatero? ¿Te pasas la vida mirando mis defectos? Déjame mis bigotes en paz. Así no sospecharán». Algunas veces hace muchos años, dice Elena Poniatowska, entrevisté a Rulfo a propósito de las mujeres en su obra. Iniciamos el diálogo en su oficina del Instituto Nacional Indigenista, donde trabajaba. Oye, Juan, le dije, ¿cuál es el momento de tu vida en que has sido más feliz? Le pregunté a Rulfo cuando se publicó Pedro Páramo. Yo creo que nunca he tenido ningún momento. Así era de secote y de serio. Ay, ¿a poco, Juan? ¿Ni cuando haces el amor eres feliz? Bueno, a según... Todo tiene sus asegúnes. ¡Qué horror! Mejor que escriba, ¿verdad? Oye, Juan, ¿y por qué en tus cuentos y en tu novela Pedro Páramo las mujeres aparecen solo vistas por los hombres? Y dice Juan, pues es que yo tengo muy pocos personajes mujeres. Pero tu gran personaje mujer, Susana San Juan, delira. ¿Por qué? ¿O es que tú crees que las mujeres están medio chifladas? No. Son redondas las mujeres. ¿Redondas? Le pregunto. Sí, es que no tienen esquinas y no hay por dónde agarrarlas. Ah, ¿a poco tú nunca has podido agarrarlas, Juan? Pues me ha costado trabajo. Sí, pues todo cuesta trabajo. Y me dice, mira, a mí me gusta mucho la mujer, pero me gusta más como amiga y como compañera que como esposa, porque el matrimonio es una atadura y desde el momento en que esa atadura deja de funcionar. Oye, ¿por qué pones a Susana San Juan a platicar puras distancias? Bueno, Susana San Juan dice cosas muy concretas, habla de su amor por otro, por Florencio, Es que tú tratas mal a las mujeres en tus dos libros, Juan. Ninguna de ellas funciona realmente. Todas son encarnaciones de alguna debilidad humana. Estériles como Dorotea, chismosas como Leduviges, arrepentidas como Natalia, locas como Susana San Juan o bigotonas como Pancha. ¿Pancha? Me dice. ¿Cuál Pancha? Pancha, la de Anacleto Morones. Ah, ¿cómo serás? Me dice. No, ¿cómo serás tú, Juan? A Susana San Juan la avienta sobre el lecho revuelto, los ojos vidriosos, la mirada perdida, bañada en sudor, diciendo puras distancias. En tu obra, ningún personaje mujer funciona para ti como mujer de a de veras. Ninguna, dice, esta boca es mía, ninguna es fresca como la fresca mañana. Solo Natalia tiene las piernas redondas y duras al sol. Pero ¿para qué le sirven? Se las llenan de pústulas y de llagas como el cerebro. La corroe el remordimiento, le amorata las piernas, se las anudas para no volver a desatarlas. Y luego, lo que le haces a Damiana, Juan. ¿Qué le hago yo a Damiana? Me dice. Pues le pones a esperar ahí toda la vida que regrese Pedro Páramo. En vano entorna la puerta y se desnuda para que don Pedro no encuentre dificultades, pero él nunca regresa porque una vez gritó frente a su puerta: ¡Damiana! ¡Ábreme la puerta! Y Damiana no le abrió. Y también lo que le haces a Micaela. ¿A Micaela? Sí, a Micaela. Acuérdate, ella le explica a Lucas Lucatero que no ha manchado su alma. Soy soltera, pero tengo marido. Una cosa es ser señorita y otra cosa es ser soltera, tú lo sabes. Y yo no soy señorita, pero soy soltera. A tus años haciendo eso, Micaela. Tuve que hacerlo, que me ganaba convivir de señorita. Soy mujer y una nace para dar todo lo que le dan a una. Hablas con las mismas palabras de Anacleto Morones. Sí, él me aconsejó que lo hiciera para que se me quitara lo hepático. Y me junté con alguien. Eso de tener 40 años y ser nueva es un pecado, hombre. Oye, pues, ¿qué te pasa? ¿A poco ya te hiciste feminista? Me pregunta, o sea, Elena, ¿no? No, solo estoy repitiendo tus palabras, Juan. ¿No sería temerario afirmar que Pedro Páramo y muchos de los cuentos del Llano en Llamas parten del rencor o de los rencores? La tierra solo entrega un pellejo de vaca. El sol calcina, tatema los llanos, pelones y las cabezas alucinadas. Las mujeres son comales ardiendo cuya carne se calienta enseguida con el calor de la tierra. Los hombres de Rulfo, mejor dicho, sus ánimas en pena, van por llanos en llamas buscando a un padre que los deshijó en el momento de concebirlos. Son solo hijos de una madre que les dejó el encargo vengarlas y murieron en buena hora, porque de no morir a tiempo solo hubieran servido de risión para los demás, para aquellos que toman cerveza caliente en la cantina, caliente como meados de burro, para aquellos que hablan de la mujer como de la pitaya, que sirve únicamente porque tiene su agujerito. Somos un pueblo sin compasión. Nada mejor puede pasarle a Susana San Juan que estar bajo tierra. Nada mejor para Pedro Páramo que convertirse en ese montón de piedras en el que se desmorona al final de la vida. Nada mejor que el viento que va subiendo encañonado. Sin embargo, si el aire es de piedra gris, a veces florece la delicada flor de cactus en esa tanta y tamaña tierra para nada. Aunque dure poco, porque en San Gabriel sopla un viento que no deja crecer ni las dulcámaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manitas al despeñadero de los montes. Solo a veces, ahí donde hay un poco de sombra escondida entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. ¡Qué bonita nota esta! De Elena Poniatowska. Ahí la acaban de leer. Apareció en La Jornada. Las mujeres a Juan Rulfo. Se llama. Bueno,

cómo también el contexto en el que uno nace se vuelve como una especie de destino. Uh-huh. Y muchas veces las cosas suceden por azar. O sea que no es solo la voluntad, definitivamente. No, ni tampoco la circunstancia o sí. la necesidad, sino que también interviene el azar. Yo tenía un maestro muy querido, Eduardo Nicol, uh-huh. que en su libro Los Principios de la Ciencia explicaba en qué consistía el azar. Y por fin un día me lo aclaró, porque ir de pronto corriendo por una calle, llegar a la esquina y interceptarse con otra persona que va corriendo y que llegó en ese justo momento, uh-huh. era algo que no se podía prever. Uh-huh. Pero ese choque sucede por azar. Uh-huh. Pero si te fijas, la manera como se dan los pasos, la velocidad que adquiere uno en la carrera, lo mismo la trayectoria del otro, cada una de esas trayectorias es perfectamente calculable. Ajá. Lo que no es calculable es el momento de la intersección. Claro. Entonces, el azar no es más que el cruce de dos líneas causales. Viene una causalidad por un lado, algo Ajá. perfectamente determinado, uh-huh. y por el otro también. Uh-huh. Lo que pasa es que no podemos prever el momento justo en que van a tropezar. Esto, si te lo imaginas con lo que sucede cuando se calienta el gas en un recipiente, las partículas del gas brincan hacia todas partes, y aunque cada una de ellas podría matematizarse su trayectoria, lo que no es posible es saber cómo va a estar una partícula en un determinado momento, porque se tropieza con otro y luego con otra, y la cantidad de entrecruces de estas líneas causales hacen que la conducta del gas calentado sea azarosa. Entonces, qué curioso, o sea sí. que el azar es muy azaroso. El azar es muy azaroso y tiene en el fondo un respaldo en la causalidad. Uh-huh. Y es curioso que cuando pensamos en nuestra vida, que es el resultado de nuestra voluntad, pues uh-huh. estamos verdaderamente viendo las cosas muy en blanco y negro. Uh-huh. También hay circunstancias que pesan, como hemos visto. Sí. Y es que yo no sé si el azar sea quizá de entre los tres factores que intervienen el más decisivo. Curiosamente, porque uno pensaría que no. Es que me hiciste recordar una película, no sé si la viste, la de Corre Lola Corre, Ajá. que justo el director como que hace variaciones en la mismita historia y se cambia la velocidad en la que la protagonista iba corriendo, o se cambia un detalle y cambia la historia por completo. Claro, pues es que ahí está lo del efecto mariposa, ¿eh? ¿Cómo es eso? Un solo elemento que se modifique y como está eslabonado con todo el resto, termina causando un destino o un desenlace completamente diferente de lo primero. Uh-huh. Fíjate, esto del efecto mariposa lo descubrió un climatólogo que por casualidad se dedicaba a programar una computadora para prever un clima con muy poquitas variables. Uh-huh. Entonces, le había puesto un nombre a la ciudad esta y un día, todas las mañanas, revisaba el clima que tenía, copiaba los datos en el formato y echaba a andar las variables a ver qué clima iba a haber el día de mañana. Uh-huh. Un día ya no se acordaba porque fue a tomar café y al volver no supo si ya había o no puesto las cantidades para echar a andar el programa. Y se le ocurrió que iban a copiar nada más los primeros 5 o 6 dígitos y no tanto 7 u 8 dígitos. Uh-huh. Total, redondeó la cantidad. Uh-huh. Y sí había echado a andar con los números correctos la primera vez y lo echó a andar con la segunda vez. Sí. Entonces al día siguiente tuvo dos gráficas. Una que parecía muy similar a la otra uh-huh. en los primeros momentos. Pero conforme se iba adentrando en el tiempo, la distorsión de los resultados era tremenda. Uh-huh. Entonces de ahí viene aquello famoso de que un aleteo de mariposa a lo mejor a la larga produce un huracán. Ay, qué bonita frase. Sí. Y fíjate que ahí, en el caso justamente de los que prevén el clima, el cálculo del azar debe de estar de alguna forma presente. Como está presente en nuestra vida, debemos de calcular que hay cosas como la que te acaba de pasar. Sí. Porque si vas a estar de coordinador ahora ahí en tu escuela, es por el accidente que no tenía aparentemente nada que ver contigo. Pues sí, yo pensaba que era la divina providencia, pero me queda claro que más bien es el azar. Se me hace que esa suele no intervenir. Sí, ¿verdad? Pero el azar sí tiene rostro, fijación. ¿Sabes qué pasa? Que cuando nos explicamos nuestra vida, solemos utilizar un planteamiento unicausal. Uh-huh. Y multiingenuo. Ah, ¿multiingenuo? Sí, eso me suena familiar, creo que sí. Fíjate que el azar también tiene un papel decisivo en la física contemporánea. ¿Cómo? Ahora que se han metido en las partículas y más allá, rompiendo y rompiendo el átomo, sí, es muy difícil poder calcular con precisión la acción que va a tener alguna de esas partículas cuando se baña, por ejemplo, con fotones, o cuando se hace un baño de electrones. Y solamente puede, a nivel, digamos, estadístico, uh-huh, crear una reacción que uno desea. Pero no porque con una gran puntería una de esas partículas logre impactar a la otra, sino porque se le echa montón. Uh-huh. Y aunque parezca una conducta muy tosca, en el fondo, todo esto que tiene que ver con la estadística, con la probabilidad, se ha convertido en una materia muy, muy compleja, que permite unos niveles de exactitud como si hubiera una correspondencia de uno a uno, aunque en el fondo es una correspondencia de un montón contra uno, porque alguno le dará. Uh-huh. Te digo que el azar anda por todos lados, y yo no estoy del todo muy seguro si no sea, al final de las cuentas, el factor más determinante. Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé sin querer pasar. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. En la Universidad Veracruzana, la revista. Continuamos. No es miércoles. Es que debíamos esta del miércoles, que no hubo programa, y por eso la programamos para el día de hoy. Me dice que vaya yo al Face, pero no puedo entrar al Face. Bueno. ¿Qué hora es? Son las 9:15. Reina Morales, gracias. Dice, qué bueno poder disfrutar nuevamente de la revista. Parece que no, pero sin mi hora y media de la revista, ando como a la deriva, como desconectada. Imagínate nosotros. Bueno, al menos yo te agradezco por ello, por hacer, compartir una sana costumbre, una adicción, ¿no? Para mí, que es la revista. Cuídate mucho, Reina y familia. Gracias, Reina, muy amable. También Félix Galindo. ¿Cómo estás, Félix? Dice, hola, Carlos, tienes razón la Poniatowska, pero la obra de Juan Rulfo tampoco halaga y sale en defensa del género masculino. Quizás en una sociedad tan envilecida quedan pocas virtudes y otras cualidades positivas que valga la pena descubrir. Quizás el México actual y el mundo no se diferencian mucho de aquel México revolucionario y o postrevolucionario. Saludos a los buenos maestros. Muchas gracias, Félix, muy amable. A ver. Aquí está el Facebook, que dice, Servando Ibarra, muchas gracias, muy amable. Marta Beatriz Contreras también, muchas gracias, que te mejores. Bueno, toda una serie de mensajes que ya agradecimos, a todos ustedes, muy amables. Mi amigo Jaciel García, a quien saludo con mucho gusto, nos comparte pues algo que es noticia ahorita, ¿no? El cibervirus que atacó al mundo el viernes y que se anuncia, pues no sé si llamarlo secuelas o como una réplica, ¿no? Como cuando hay un temblor, hay réplicas. Bueno, parece ser que hoy también va a haber. Lo que aconsejan es no hacer caso a los llamamientos de rescate que hay. O sea, van a encriptar, parece ser, archivos. Archivos, y entonces te dicen, ah, pues si quieres que te lo desbloqueemos y todo, pues tienes que darnos algo que no entiendo, es que es dinero, pero dinero de ciberdinero. No entiendo nada. El caso es que así es, y dicen, no hagan caso. A ver, este viernes instituciones estatales alrededor del mundo sufrieron un ataque ransomware de dimensiones nunca antes vista. En esta nota publicada el año pasado, fíjense, les contamos de qué se trata este tipo de ataques de extorsión, como el que está ahorita. Te llega un mail, ¿no? Dice que viene de la oficina de impuestos. Promete un reembolso de dinero. ¡Qué padre! Te parece sospechoso, pero aún así, pues lo abres. Fíjate lo que es la tentación, ¿verdad? Como dice el dicho, la confianza mató al gato. Y acto seguido, aquí sería la tentación mata al gato. Y acto seguido entras en una pesadilla porque tu computadora ha sido secuestrada y los criminales están pidiendo rescate. Sí, rescate. Es un problema muy común. De acuerdo con Europol, es un organismo europeo de coordinación policial, el número de víctimas de ransomware, los programas que bloquean los archivos, datos y programas de computadoras ajenas, se triplicó en el primer semestre del año pasado. ¿Qué es el virus Hummingbird que afecta a millones de teléfonos Android? Bueno, ahorita el problema está en las computadoras y en el Windows, ¿no? Por este motivo, Europol se asoció recientemente con varias compañías de seguridad informática para lanzar un nuevo sitio especializado. NoMoreRansom.org. NoMoreRansom, así escribe. Además de reunir la información más actual sobre las amenazas y consejos sobre cómo enfrentarlas, el sitio permite a la víctima subir parte de los archivos afectados para determinar cuál es el programa que lo está atacando, así como herramientas para liberarlos que pueden funcionar en casos específicos. De momento, la única opción para las víctimas es pagar el rescate, ¿no? Esto les da otra opción. Dice Samani, el jefe para Europa de la compañía Intel. Esperamos ayudar a mucha gente a recuperar el control de sus archivos, mientras que creamos conciencia y educamos a la población sobre cómo mantener sus dispositivos libres de estos problemas. Bitcoin se llama, ¿verdad? El dinero cibernético. Bitcoin. Bueno, pues pues espero que no haya mucho problema, ¿no? Porque México es uno de los países que también sufrió este ataque y está en quinto lugar de los países más afectados, ¿eh? No es el primero, pero no es el último. Es el quinto lugar, que no es cualquier cosa. Pues vamos a seguir con la música de Caíto, música de Alfredo Zitarrosa, de cuyo grupo Caíto fue integrante durante muchísimo tiempo, yo creo que todo el tiempo que vivió Zitarrosa. Y entonces él